Abres mi cabeza y descolocas mis piezas. Yo que me creía fuera de control, resulta que está todo bien colocadito. Y si salgo de eso, me echo a perder. Yo que creía ser una pérdida, descubro que soy mi propia inquisición. Déjalo, déjalo salir. Deja, deja, déjalo salir si es que está. Vas conteniéndote. Tienes y contienes, tienes y contienes, tienes y más tienes. Y un día revientas y lo manchas todo. Llenas de mierda a tu alrededor. Y así estamos todos estreñidos o cagados. Y juntos hacemos un mundo mejor. Bien colocadito. Déjalo, déjalo salir. Deja, deja, déjalo salir si es que está. Vas conteniéndote. Tienes y contienes, tienes y contienes, tienes y más tienes. Salgo de eso, me echo a perder. Yo que creía ser una pérdida.